todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Finalmente el sionismo fue obligado a acceder a un alto al fuego, a una tregua humanitaria. Están entrando allí los camiones de solidaridad internacional con el pueblo palestino, ampliamente superados los 10.000 muertos allí, fundamentalmente niños, mujeres, ancianos, más de 30.000 heridos, escuelas, iglesias, hospitales destruidos. Pero todo esto, claro, si fuera en vano, más allá de los horrores de esta guerra y del costo que ha tenido para el pueblo palestino, peor es si aún sale victorioso el sionismo e impune como siempre. Entonces este alto al fuego constituye una enorme victoria de la resistencia palestina. Obligar al sionismo a acceder al alto al fuego y hoy el pueblo palestino tiene más de 10.000 mártires más por los cuales seguir peleando, por lo que estamos convencidos que más temprano que tarde se va a vencer al imperialismo y al sionismo en esa zona del mundo. Y acá en nuestro país nos enteramos hoy, ¿no?, del deceso, de la muerte de una bebé, de algo así como de 2 meses, que falleció, creo que fue ayer. Había que trasladarla 90 kilómetros, la ambulancia estaba a 20, así que demora el tiempo que se demora en recorrer estos 20 kilómetros, y después otros 90 kilómetros. Una bebé que fue trasladada todo ese tiempo sin asistencia médica. Entonces, bueno, allí empiezan que seguramente y probablemente pudiera ser así, que este se hizo todo lo que se podía. Que la doctora actuante, por supuesto, optó por la ambulancia más cercana para que el traslado fuera lo más rápido posible, y estamos seguros que la doctora hizo todo lo que estuvo a su alcance. Pero el tema que no es la doctora el problema. El problema acá es la salud como una mercancía. El problema acá hoy se llama Sistema Nacional Integrado de Salud. Un sistema que vino a rescatar al mutualismo privado, los grandes empresarios médicos. Un sistema que fue impuesto por el progresismo, por el Frente Amplio en este país, y que le vino como anillo al dedo a la derecha. Porque acá nos hablan muchas veces restauración de la derecha, y en realidad estas cosas no se cambian, ¿verdad? Y hay ideas que a veces uno las escucha y le parecen un disparate, ¿no? Yo en este momento recuerdo al compañero Guillermo Massieu, que pensaba en grande el compañero, ¿no? Por su trayectoria, por su papel en la ONU, por su nivel académico. Y hoy que vemos un diputado que viaja en helicóptero a Anchorena, del partido militar fascista este de Cabildo Abierto, o sea que una persona común de nuestro pueblo puede viajar en helicóptero desde Maldonado, donde vive, hasta Anchorena. Entonces nos parece menos disparatada la idea, que en aquel momento, fruto de la ignorancia, nos parecía disparatado. Guillermo Massieu planteaba que el sistema de transporte de la salud en nuestro país se arreglaba con unos pocos helicópteros que podían hacer los traslados de forma rapidísima de cualquier punto del país. Creo que planteaba que tuvieran la base por allí, por Durazno, y que a partir de ahí los traslados médicos se harían en minutos y que con eso se podía salvar innumerable cantidad de vidas, ¿verdad? Y por supuesto que el planteo era que tenía que estar dentro de una salud pública, gratuita, estatal, ¿verdad? Un sistema único, público, estatal, con salud gratuita, que ya no pudiera ser una mercancía, que ya no pudiera ser un botín para unos pocos empresarios que se llenan los bolsillos con eso en este país. Entonces, en este marco es que nos duele en lo profundo que muera una bebé de 2 meses, ¿verdad? Y estas cosas que nos demuestran el papel del bipartidismo, el nuevo bipartidismo de las dos coaliciones, que defienden el mismo modelo neoliberal en esencia, un poquito más social en un caso, descaradamente neoliberal y en otro caso, ¿verdad? Y uno esto a una charla que recién teníamos con un compañero que nos decía que ayer una muchacha relativamente joven firmaba la papeleta y hacía preguntas y dijo: yo ahora me estoy dando cuenta que el Frente Amplio en los 15 años que gobernó no hizo nada, sobre todo en contra de las AFAP, ¿no? Entonces esto no, nos está reafirmando un planteo de que hay un amplio sector de izquierda en nuestro país, en las bases y muchas veces en las bases del Frente Amplio, cuyo estado de ánimo hoy es de descontento con la cúpula del Frente Amplio, de descontento con los 15 años de gobierno del Frente Amplio, de descontento que se profundiza con el papel de pseudo oposición que realiza el Frente Amplio, que se agudiza, por ejemplo, cuando un Fernando Pereira, una vez que salta el escándalo corrupción de Marcet, llama a defender las instituciones, a que el presidente reúna en un operativo de salvataje del presidente de la República para que estos casos no generen una indignación entre el pueblo, entre las masas, que lleven a movilizaciones, que por supuesto también estaba la cúpula del PCNT para frenar, pero en esto de salvar la institucionalidad, de la oligarquía, del sistema este democrático republicano burgués, ¿no?, que beneficia solamente al gran capital, a nuestro país, al imperialismo, ¿no? Entonces, confirma una y otra vez que realmente hay un espacio muy, muy amplio de descontento entre la base que se siente de izquierda en nuestro país. Y escuchábamos algunas encuestas la semana pasada o la anterior, no recordamos cuál fue la consultora, que nos hablaba que de los que dicen que van a votar al progresismo en las siguientes elecciones, se le pregunta cómo se autopercibe, y hay muchos que podía ser progresista, frente a amplista o de izquierda, y que más del 30% contestaban que se perciben de izquierda, y eso es un cambio muy importante. Para los que estuvimos en el frente un tiempo antes de la victoria, que rompimos en su momento, el frente amplismo era un sentimiento muy profundo y muchas veces tú te considerabas frente amplista antes que del sector al que pertenecías y pertenecías, ¿no? Y eso ha cambiado. Ese es un elemento, pero más preocupante es que hay un sector importante de nuestra población que está descontento con ambas coaliciones, que dicen estar absolutamente descontento con ambas coaliciones, que en un primer momento dice que bueno, pero resulta que es el 30% de los jóvenes en nuestro país que están descontentos con ambas coaliciones y que están descontentos con todo el sistema político. Y decimos esto después que confirma su victoria Milei en Argentina. Porque acá hay un estado de ánimo y en esta juventud que empieza a estar en contra de todos los partidos y que empieza a generar una base de estado de ánimo en un sector de gente, ¿verdad? En tanto no incida la izquierda, y muchas veces no nos da la fuerza para incidir más, pero en tanto no actuemos empieza a generar una base psicológica y social para que siga creciendo el fascismo en nuestro país, aunque no sea como un Milei, aunque sea como un cabildo abierto, no importa, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel de la izquierda en esta situación, donde hay un descontento que crece entre la base Frente Amplista con su cúpula y un descontento que crece entre la juventud contra el sistema político, porque la clase política no existe? Las clases es en relación a los medios de producción. Sos burgués, sos trabajador o sos sector medio. Clase política no existe. Entonces, estas cosas son para reflexionar, ¿verdad? A la luz de esto, valorar los logros también. La papeleta, el estar en la calle, el estar juntando firmas, en poner al enemigo central, que es el sistema financiero, el estar luchando por darle un golpe al enemigo, que es el sistema financiero, estar luchando por recuperar un volumen enorme de dinero, 22 mil millones de dólares, de los trabajadores que tienen que estar al servicio de los trabajadores como un instrumento de distribución de la riqueza, que tienen que estar para mejorar las jubilaciones, para mejorar las prestaciones, para acceder a los lentes, para acceder a los tratamientos de las enfermedades raras, y que hoy los tiene los bancos privados al servicio del modelo neoliberal. Y también a la luz de esto, valorar el gran acto de este espacio que está avanzando, de espacio unitario de la izquierda, donde resultó en una actividad muy buena, en un acto muy bueno, con un contenido muy bueno, ¿verdad? Y que resultó en una reunión posterior de un buen clima, y que felizmente seguimos avanzando hacia un acuerdo, ¿verdad? Que no se ha concretado, pero que hay muy buen ambiente para seguir avanzando. Entonces, ¿qué hacemos con ese estado de ánimo de la gente que hoy está descontenta con el frente, con la cúpula del Frente Amplio, pero que piensa que debe votar al Frente Amplio porque lo que hay que hacer es sacar a la derecha? Bueno, incansablemente debemos explicar una y otra vez que no es suficiente con sacar a la derecha, porque te ponen otro perro con el mismo collar. Y continúa el modelo, y van a continuar con la reforma educativa, y van a continuar con el mantenimiento de la AFAP, y van a continuar con el Sistema Nacional Integrado de Salud, y van a continuar con el sistema tributario que impuso Astoria en este país. Entonces, lo que necesitamos nosotros es empezar desde ya a convencer la importancia que tiene que la izquierda crezca, que la izquierda se recomponga, y que un paso muy importante es que la izquierda vuelva al Parlamento. Gane una u otra coalición, si ganara la coalición progresista, es central la presencia de la izquierda en el Parlamento, porque realmente hemos demostrado que nosotros no entramos con un cuchillo entre los dientes a negarnos a todo, sino que decimos, esto favorece a la gente, lo votamos, esto favorece a la oligarquía del sistema financiero, no lo votamos, y que es un testigo de izquierda en el Parlamento para lograr que el progresismo de alguna manera tenga que hacer alguna cosita a favor del pueblo, y que no va en detrimento incluso de la lucha por sacar a la derecha del poder, que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo también en un plano de recomposición y de reconstrucción de la izquierda, que va en recomponer las ideas de la izquierda, que va en recomponer una plataforma programática con la cual debemos comparecer en las próximas elecciones, con ideas de izquierda, que va en la recomposición orgánica de la izquierda, que es nuestro talón de Aquiles, compañeros, hoy. Debemos avanzar en la construcción de organizaciones, funcionamiento de agrupaciones en lo territorial, en el interior, en el estudio, en el trabajo. Es muy importante avanzar, y es muy importante convencer a esta base de izquierda que aún hoy está en el frente descontenta con su cúpula, que el único camino correcto es ese. Y es octubre, pensemos en octubre. En octubre tiene que volver la izquierda al Parlamento. Entonces, decir aprovechar este estado de ánimo no es la palabra correcta, ¿verdad? Pero hay que reconocer ese estado de ánimo, y hay que actuar sobre ese estado de ánimo y no es peleándonos con ellos, que nada tienen que ver con lo que ha hecho la cúpula del Frente Amplio, ¿verdad? Y sobre todo el papel nuestro de aclarar, de dar perspectivas, de conversar, ¿verdad? Y de intentar orientar hacia la importancia que tiene para todo el pueblo uruguayo, para el campo popular, para la lucha de los trabajadores, recomponer el espacio de la izquierda, ¿verdad? Entonces, son unas reflexiones que ya debemos ir terminando porque nos volvemos a pasar, pero que bueno, a la luz de lo que nos provoca escuchar estas noticias como la muerte de una bebé por un sistema nefasto mercantilizador de la salud nos llevaba, y bueno, la victoria de Milei y todo lo que tenemos en estos días nos llevaba a querer conversar con ustedes. Nos despedimos hasta el domingo en la audición del 26 y bueno, toda la semana a las 2:15 la audición del Movimiento 26 de marzo. Que pasen bien.